cumbacha. Van pisando cucarachas, ya has quido de esos bichos. Hoy me suena mala racha. Ese coche pa' las chapas, lleva chetas agachadas. Emborrachan sus chihuahuas, cambian leche por champaña. Yeah.